Estás entrando en una nueva dimensión. Este programa te dará una nueva visión del mundo en el que vives. Algunos lo llaman despertar. Otros, píldora roja. Tú decides. Si eliges la azul, apaga la radio. Si eliges la roja, sigue escuchando. Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a este primer capítulo del nuevo programa de Radio Almaina. Ratusquias, úteros, mamas y otras crianzas. Un espacio en el que queremos darle cabida a todo aquello que no se dice cuando hablamos sobre sexualidad femenina, maternidad, la crianza de nuestros hijos y otros muchísimos temas que, como veréis, irán saliendo a partir de estos, como las matriuscas, que cuando abres una encuentras dentro otra y dentro de esa otra. Aunque hoy hablaremos sobre el útero y el patriarcado, iremos abriendo matriuscas en futuros programas para seguir tirando del hilo. En concreto, hoy queremos empezar hablando sobre el útero, ese gran desconocido para muchas y muchos. ¿Cómo se relaciona directamente con nuestras menstruaciones, embarazos, partos, lactancia, orgasmos y menopausia? Strasburger, un famoso científico dedicado a la ciencia en general, muy afanado en sus investigaciones, nos dará la definición de útero espástico. También entrevistaremos a Mónica Felipe Larralde. Y os dejaremos algunas herramientas y posibles vías para mejorar las condiciones de este órgano tan importante para la mujer y cuyo buen funcionamiento repercute en todo cuanto hacemos y en todas aquellas personas con las que nos relacionamos. Lejos de pretender hacer una clase magistral de anatomía, sí queremos al menos que después de estos 60 minutos nos quedemos todas y todos con una idea más clara sobre qué es el útero y cuál su influencia en nuestro día a día. Comenzamos por lo básico, la definición de útero. Y para ello contamos con la inconmensurable colaboración del profesor Strasburger, un apasionado de la ciencia que nos dedica siempre algunos minutos de su preciado tiempo. Profesor Strasburger, por favor, cuando quiera. Bueno, profesor, digamos doctor. Disculpe, doctor, profesor Strasburger, lo sentimos, no estaba abierto su micro. Perdónenos. Decía yo, por favor. No me oía. No, comentaba que mejor que doctor, digo, profesor, doctor, soy doctor. Ah, doctor, ¿es usted médico entonces? No, soy doctor honoris causa. Honoris causa por la Universidad de Michigan. Y por la Universidad de Pawlowski. Y también soy doctor por la universidad. Una universidad muy bonita que me invitaron a comer un día. y estaba allí toda la mesa puesta. Y me hicieron, fueron muy majos, muy amables, muy amables. Me dieron un diploma y todo. Profesor, pero, digo, doctor, perdone. Dígame. Perdón, disculpe. Le habíamos invitado para hablar del útero espástico. Pues mire, me parece que se me he dejado los apuntes en casa. Entonces, no, bueno, más o menos le podré decir un poco, pero. Dígame, ¿qué quiere que le diga? Pues habíamos pensado empezar por la definición de útero. Pues mire, yo he estado buscando un montón de apuntes en internet y esos sitios. Ah, ya. Sí, y en fin, que yo lo traía todo, pero no sé dónde lo he dejado. Vaya con el profesor Strasburger. Yo había estado toda la tarde allí con el Wikipedia y... ¿La Wikipedia? Sí, y también el diccionario de la RAE. Y luego había también mirado un libro de tercero de la ESO. ¡Pero es que me lo he dejado en casa! Bueno, puedo ir a por ello y luego vuelvo, ¿no? ¿No se acuerda usted de algo que nos pueda contar sobre el útero espástico? Bueno, decía algo del útero, que el útero era un órgano... Espera, que ya me acuerdo. El útero era un órgano que estaba dentro del vientre de la mujer. Uh-huh. Básicamente en todos los sitios decían eso. Bueno, el próximo día prometo traer algo más educativo. Muchísimas gracias. ¿Usted de qué se ríe? Que ya me está poniendo nervioso. Ah, sí, decía algo así como que era la matriz de la mujer. Vale, muchísimas gracias, profesor. Muy, muy amable, ¿eh? Por habernos dedicado estos segundos. Esto es, como decía el profesor Strasburger, es lo que viene en los libros de texto y en los diccionarios, que es la matriz de la mujer, donde alberga el embrión y al bebé. Pero bueno, la información de más fácil acceso para cualquier persona que... Pero vamos, que vayamos a lo que no se suele decir. Olga, ¿podrías facilitarnos alguna información? Un poquito más serio, sí. El útero resulta que es un músculo, una bolsa formada por haces musculares con una puerta de salida, el cérvix, donde estos haces musculares se concentran para poder cerrar la puerta herméticamente con el fin de sostener durante el embarazo el peso del feto, la placenta, el líquido amniótico, en fin, todas esas cosas, contra la fuerza de la gravedad. Y al mismo tiempo poder abrirse hasta esos famosos 10 centímetros del parto. Parece un músculo muy fuerte. ¿Mm? Fuerte, elástico y flexible, las tres cosas al mismo tiempo. Casilda Rodríguez, en su libro Pariremos con placer, explica que es elástico para albergar a la criatura según va creciendo, fuerte para apretar las fibras musculares del cuello y aguantar esos 10 o 12 kilos de peso contra la gravedad, y flexible para la total relajación, distensión y apertura del cuello del útero. Y todo esto con un dispositivo de cierre y apertura en la salida, en el que participa un sistema neuroendocrino, hormonal, y un sistema neuromuscular, los cuales dependen de la sexualidad de la mujer. Juan Medelo Barberá decía que este dispositivo de apertura y cierre no es otra cosa que el orgasmo y todo el proceso de excitación previa, claro. Y declara que el orgasmo fue el invento evolutivo para accionar la puerta del útero. Espera, un momento, Olga, recapitulemos. Entonces el útero es un músculo con una salida, el cérvix, que tiene un mecanismo de cierre y apertura que es el orgasmo. Pero en algunas situaciones en las que el cérvix se abre, como en la menstruación y el parto, la experiencia y la idea general en nuestra sociedad es que lo hace con dolor. Lamentablemente sí. Entonces, ¿por qué la apertura del cérvix durante el orgasmo, en el coito o la masturbación no duele, pero las menstruaciones y el parto sí? Según el obstetra Grantley Reed, que estudió con detenimiento el sistema neuromuscular del útero, este tiene tres capas de fibras musculares: las longitudinales, que van de arriba abajo, las circulares, que lo rodean, y las intermedias. Y asegura que las fibras longitudinales y circulares forman un par que debe funcionar de manera sincronizada. Cuando unos están contraídos, los otros se distienden, y viceversa. Reed pone varios ejemplos para que nos entendamos. El bíceps y el tríceps del brazo. Cuando doblamos el brazo, el tríceps se contrae y el bíceps se distiende. Y cuando estiramos el brazo, sucede lo contrario. Continuamente movemos el brazo y sin producir dolor, a menos que tengamos una contractura. Eso es. Por eso Frédéric Le Boyer dice que lo que se conocía hasta ahora como contracciones uterinas adecuadas en realidad son calambres, contracciones altamente patológicas. Porque el calambre es exactamente eso, una contracción que no cesa, ni nunca llega a la relajación, sino que se crispa y no llega a aflojar y produce un dolor intensísimo. Reed explica que normalmente los haces longitudinales del útero están distendidos, o sea, están relajados, y los circulares contraídos para cerrar el cérvix. Cuando este debe abrirse, los haces circulares se relajan para permitir el movimiento de contracción-distensión de los longitudinales que vacían el útero. Ya sea la salida del endometrio en la menstruación o del bebé en el parto. Brazos, úteros, mamas y otras crianzas. En área maina. Reed explica que los haces longitudinales que vacían el útero dependen del sistema nervioso parasimpático, el que se activa en estado de relajación, y los haces circulares dependen del sistema nervioso simpático, el que funciona en estado de estrés y de alerta. Por eso el cérvix no se dilata cuando estamos en estado de alerta, sino que las fibras circulares ofrecen una resistencia que hacen entrar a los haces longitudinales en un movimiento espasmódico, dando lugar a esos calambres que se consideran contracciones normales del parto. No olvidemos que el mecanismo de apertura del útero es el orgasmo y se inicia con oxitocina, la hormona del amor. Reed asegura que cualquier acto sexual es incompatible con el miedo, ya que entran en juego hormonas completamente opuestas e incompatibles, la adrenalina y la oxitocina. Pero además no olvidemos que el útero se abre en numerosas situaciones. La menstruación, la lactancia, la masturbación, el coito y por supuesto en el parto. Por lo tanto, hay que entender el parto como un acto sexual, ni más ni menos, y reeducarnos en esto. Con razón el obstetra Michel Oden dice que el desconocimiento induce al miedo y el miedo al dolor. Sí. Casilda Rodríguez también nos explica a qué se debe el dolor del parto y de las menstruaciones en su libro La represión del deseo materno y la génesis del estado de sumisión inconsciente. Señala que existe un odio patriarcal al útero porque constituye uno de los órganos vitales en la producción del placer y de los deseos de las mujeres. Dice que el sistema patriarcal reduce la sexualidad femenina del clítoris a la vagina y relaciona todas las funciones sexuales vinculadas al útero con la salud, no con el placer. Por eso se deja en manos de los médicos los embarazos, partos y trastornos sexuales. Eso es, y desde la medicina el poder los manipula. De este modo, el parto y la menstruación con dolor se dan porque las mujeres han sido condicionadas, culturizadas, para romper el vínculo entre su conciencia y su útero, quedando los úteros rígidos, espásticos. Así los partos con dolor, o sea, la rigidez uterina, impide que las funciones reproductoras se realicen desde el placer, el deseo y la pasión. Y esto, además, hace que las madres se hagan insensibles a los deseos y sufrimientos de sus propios hijos, de modo que los pequeños puedan ser fácilmente reprimidos y domesticados. Verás, en Pariremos con placer, Casilda nos dice que la socialización de las niñas, consistente en la inhibición sistemática de las pulsiones sexuales, hace que estas conexiones neuromusculares no se establezcan. Y por eso nos hacemos adultas sin sentir o percibir el útero. No percibimos el propio latido del útero. Sí, según nos cuenta, el útero en su estado natural, no rígido, se mueve, late como un corazón, como un pez o una medusa, y nos dice que podemos hablar a nuestras hijas de la ranita que tenemos todas las mujeres en nuestro vientre y decirlas que no hay que contener ningún movimiento que nos dé gusto o placer para que la ranita viva, respire y palpite. El útero, cuando no ha quedado anquilosado, palpita. Sin embargo, como declaró Wilhelm Reich, durante siglos la mayoría de los úteros han sido espásticos y por eso los nacimientos han sido dolorosos. Los niños ven frustradas sus necesidades emocionales, su expresión de la vida emocional, justamente antes de su nacimiento y después de él. Se frustran antes de su nacimiento por el frío, por lo que llamamos anorgosis, es decir, muerte biológica, útero contraído. A menos que la medicina, la educación y la higiene social logren instaurar un funcionamiento bioenergético en la masa de la población tal que el útero no quede contraído, que el embrión crezca en cuerpos en perfecto funcionamiento, que los pezones no queden hundidos y los pechos de las madres se hallen sexual y bioenergéticamente vivos, nada cambiará. Nada. Ninguna constitución, ningún parlamento, nada podrá impedirlo. Nada, digo. Nada hará que la cosa mejore. No se puede imponer la libertad en los empobrecidos sistemas bioenergéticos de los niños. Wilhelm Reich, 1952. Reich habla de Freud. Para entender mejor estas afirmaciones de Reich, hoy contamos con una invitada muy especial, Mónica Felipe Larralde. Mónica es terapeuta transpersonal, autora y colaboradora de varias publicaciones relacionadas con la sexualidad femenina y más concretamente con el útero y su estado espásmico. Organiza encuentros de mujeres para facilitar la rehabilitación de este músculo tan importante. Mónica, bienvenida. Gracias por acudir a nuestra llamada. Muchas gracias. ¿Podrías decirnos en qué consiste tu trabajo exactamente? Pues exactamente, no sé si podría decirlo, pero lo voy a intentar. Bueno, mi trabajo consiste en tomar conciencia del cuerpo, en el caso de la mujer, del cuerpo femenino, y de cómo el patriarcado ha ido modelando, remodelando, modificando el cuerpo biológico de la mujer. La condición de uteroespásmico, de la que hablabais anteriormente, tiene que ver con toda la represión sexual, el tipo de educación, los condicionantes en los que nos hemos ido desarrollando desde que nacemos prácticamente hasta ya la mujer adulta. Durante todo ese tiempo, en antropología hay un término que se llama embodiment y que significa cómo lo de fuera, los valores culturales, entran en mi cuerpo. Ya. Se hacen presentes en mí. Y lo que descubrí a través de las lecturas de Casilda Rodríguez y a través de la propia experiencia fue que todas esas experiencias que habíamos ido teniendo y el hecho de haber nacido y crecido en una sociedad patriarcal habían hecho que nuestros úteros fueran espásmicos. Es decir, que se contrajeran, que no tuvieran la flexibilidad necesaria que cualquier otro músculo del cuerpo podía tener. Wilhelm Reich habla de las corazas musculares en el cuerpo y se refiere precisamente a esto mismo, a cómo vamos acorazándonos para enfrentarnos o sobre todo defendernos del entorno que desde luego es hostil. En tu libro Cuerpo de Mujer hablas sobre las niñas buenas y haber aprendido a contraer el útero. Y esto me hizo recordar una pintada que he visto en un pueblo de Granada. La pintada dice, ni sumisas ni perfectas, antes putas. No pude evitar vincular este mensaje con lo que cuentas en tu libro, en el que hablas sobre la sumisión de las niñas a los imperativos sociales y culturales, como ahora mismo nos estabas explicando. Al menos en Occidente pasa así. Cuéntanos más sobre esto que tratas en Cuerpo de Mujer. Bueno, pasa en Occidente y pasa en casi cualquier cultura, porque si nos damos una vuelta por los 5 continentes, veremos cómo la mujer en las culturas patriarcales, que son prácticamente el 98% de las culturas existentes, el cuerpo de la mujer se hace especial hincapié en someter el cuerpo de la mujer de una forma física evidente, desde la ablación que se hace en África, al vendaje de los pies de las mujeres en la antigua China, a los pendientes en la mujer occidental, etcétera, etcétera. Y eso en lo visible. Sí. Y en lo invisible, toda esa serie de valores que hemos interiorizado y que al final toman cuerpo dentro de nuestra propia biología. Ya. Con respecto a la niña buena, lo que ocurre cuando somos muy pequeños y el tipo de educación que hemos recibido ha sido una educación condicionada. El amor de mamá y de papá estaban condicionados a ser de una determinada manera. Ya. En la medida en que tú eres como yo quiero que seas, en esa medida te quiero. Si te alejas del modelo que tengo para como tú debes de ser, en esa medida ya te rechazo. Claro, el modelo de ser niña buena en el patriarcado es muy concreto y tiene que ver con una niña callada, quieta, sumisa, obediente, asexual. Esa sería la niña buena, la tenemos todas en mente y tenemos una niña buena dentro. Ya. O aceptamos ese modelo para que mamá y papá nos quieran, o nos rebelamos constantemente contra ese modelo. Pero sigue siendo una referencia externa, incluso cuando me rebelo. Y a eso creo que se refiere cuando dice antes puta, que sería la rebelión sí. a esa sumisión. Pues ni puta ni sumisa. Yo quiero ser yo, quien yo soy de una manera libre, encontrar con mi verdadera naturaleza, con quien yo realmente soy. No enfrentada a valores externos ni a modelos externos, que pueden ser el de la niña buena, pero también el de la mujer rebelde, constantemente en lucha contra todo, contra todos. A mí ese modelo tampoco me interesa, a mí personalmente, ¿eh? Tampoco me interesa ese modelo. Yo quiero averiguar quién soy yo realmente y empezar a vivir a partir de ahí, con una autorreferencia, no con referencias externas. De hecho, la reflexión que me vino a la cabeza precisamente era ese, ¿no? Si nos habíamos ido al otro extremo, con estas afirmaciones, ni sumisas, ni perfectas, antes putas, igual eso es, nos habíamos ido a un extremo que no se correspondía exactamente con recuperar nuestra salud o recuperar el placer que nos había sido arrebatado, ¿no? Desde el nacimiento. Y me hizo recordar que hubo un tiempo en el que se honraba a la mujer, al cuerpo de la mujer, se las respetaba como si de divinidades se tratara. El tiempo en el que vivían grupos de mujeres en lo que el patriarcado ha traducido como templos, y en los que las mujeres vivíamos el placer de vivir y los placeres de la vida, y no había nada condenable en ello. ¿Cuándo fue que empezó a ser tan peligroso que las mujeres fueran tales, mujeres? Yo creo que no fue, yo no creo que fuera una revolución. Yo creo que, bueno, primero, hay un concepto que a mí me gusta mucho recuperar, que es el de la dignidad. Sí. Entonces yo quiero encontrar mi dignidad y a partir de ahí ser yo, punto. Y ya me da igual cómo es ser mujer en una sociedad patriarcal o en una matriarcal, o si soy una niña buena o una rebelde, o yo soy yo. Y eso está trascendiendo todos esos mensajes sociales que son modelos. Ajá. Eso por un lado. Y por otro, yo no creo que fuera peligroso. Yo creo, yo creo que el patriarcado ha sido una etapa por la que había que pasar. De alguna manera, como yo contemplo al menos la existencia, se trata de una evolución continua, ya, espacio-tiempo. Pasamos por un matriarcado, le hemos llamado matriarcado, o sociedades matrifocales, o como queramos decir. Pasamos luego por una etapa de patriarcado. Ya. Y lo que espero que venga a continuación será una etapa que no sé cómo la vamos a volver a llamar, porque tenemos que buscarle el nombre, en la que los seres humanos encuentren su verdadera dignidad y se liberen de todas las ataduras sociales, educativas, económicas, etcétera, que ahora mismo están funcionando. Ich hab den Winkel, hab den Winkel, hab den Winkel, setze mich ein, öffsche, wird er sich meide sein. Hey, gewalt an Gange, er hat doch nicht mehr an, er hat doch bei mir ziege nie mehr, er hat doch bei mir ziege nie mehr, alles wie mein Schie. Hey, sieben, leichter wie die Stern, drei ohne Fieslech, vier ohne Reihen. Oi, que volta com a merda, ela tá com a ganga. Ela tá com a baia cigarinha, ela tá com a baia cigarinha. Não, não, não, não, Ich hab den Wind, ich hab den Wind, ich setze mich ein, ich schau, der sich mal wieder sein. Hoi, gewalt an Gange, er hat doch mich begangen. Er hat doch bei mir ziegen, nie mehr, er hat doch bei mir ziegen, nie mehr, alles wie mein Stimm. Hoi, ihr seht, Hemder wie die Becher, drei mit Lattes, vier mit Lecher. Hoi, gewalt an Gange, er hat doch bei mir ziegen, nie mehr, er hat doch bei mir ziegen, nie mehr. Ich hab den Wind, ich hab den Wind, ich hab den Wind, wir setzen mich ein, ich schaue, der sich mal wieder sein. Hey, gewalt an Gange, er hat doch mich verandert, er hat doch bei mir ziegen, nie mehr, er hat doch bei mir ziegen, nie mehr, alles wie mein Stimm. Oh, ihr sieben, inner, inner wie die Ziegel, drei und ein Fieslech, vier und ein Fliegel. Oh, ich wollte gar mehr, er hat doch bei mir ziegen, nie mehr, er hat doch bei mir ziegen, nie mehr, alles wie mein Stimm. Ich hab den Wind, ich hab den Wind, ich hab den Wind, ich setze mich ein, ich schau, der sich mal wieder sein. Oh, ich wollte gar nicht. Er kommt doch bei mir, ziege nie mehr, er kommt doch bei mir, ziege nie mehr, alles wie mein Stimm. Oi, sieben Maiden, Maiden wie die Sosnes, drei ohne zehn, ohne vier, ohne Josele. Hablábamos de la relación que existe entre la condición de niñas buenas y el hecho de aprender a contraer el útero. Pero a mí me surgen dudas. Mónica, ¿tú crees que la mayoría de las mujeres es consciente de este hecho de tener contraído el útero, o es algo que está soterrado en nuestro inconsciente? No, yo no creo que casi nadie tenga conciencia de tener el útero contraído. Igual que tampoco creo que mucha gente tenga conciencia de la represión sexual que lleva dentro. De hecho, ese gesto de la niña buena que decide someterse, que decide ser como ese modelo de ser niña buena que le están diciendo como tiene que ser, cuando hace ese gesto lo hace de una manera inconsciente. Abraham Maslow, que es un psicólogo transpersonal, dice que se ha cometido un crimen, pero que no hay cadáver, en el sentido de que el niño, la niña, esto lo hacemos de manera igual, hombres y mujeres, decide renunciar a ser quien realmente es a cambio de obtener el amor de los padres. Y eso se hace de una manera inconsciente. Y lo que hacen las niñas, esto sí, es contraer de manera inconsciente el primer motor energético del cuerpo de la mujer, que está en el útero, según la medicina tradicional china y el taoísmo. Sí. Entonces, una vez que yo cierro la cantidad de energía vital, que es la energía sexual que entra en mi cuerpo, en esa medida yo puedo someterme al sistema, puedo volverme más dócil. Si yo ya tengo mucha energía para vivir, y esto lo podéis comprobar a diario, no es lo mismo estar cansada y enfrentarte a problemas cuando no tienes mucha energía, cuando estás agotada, te falta vitalidad, que cuando estás bien, estás relajada, tienes mucha fuerza, mucha vitalidad, enfrentarte a cualquier cosa en la vida. Es mucho más difícil hacerlo cuando te falta la energía, la vitalidad. Y eso se consigue, una de las maneras de conseguirlo es cerrando ese primer motor energético que está en el útero. De acuerdo. Porque la energía vital es la energía sexual, no hay otra. Es decir, que funcionamos con esa energía sexual. De hecho, así lo declaran Deleuze y Guattari, dos también investigadores y sociólogos que escriben acerca del tema. Entonces, hemos hablado sobre el útero, sobre la represión de las niñas, la sociedad patriarcal, la has nombrado varias veces. ¿Tú qué definición le darías a sociedad patriarcal? Si tuvieras que definirla, ¿cómo la definirías? Pues yo usaría la definición de Casilda, que me parece muy, muy oportuna, ¿no? Que dice que una sociedad patriarcal es una sociedad en la que hay una organización por estamentos, ¿eh? En la que los poderes se organizan por estamentos y de una forma general y transversal a todos, el hombre prevalece sobre la mujer, el adulto sobre el niño grande sobre el niño pequeño. A que el hombre prevalezca sobre la mujer le llamamos machismo, a que el adulto prevalezca sobre el niño le llamamos educación, y a que el niño grande prevalezca sobre el pequeño le llamamos socialización. Y además las relaciones que construimos entre nosotros, entre nosotras, son relaciones de competitividad y dominación constantemente. Ya. Eso sería una sociedad patriarcal. Y claro, eso es un modelo de cómo estar, que nos hemos creído porque nos lo han contado, no lo hemos visto y, y creemos que así tienen que ser las cosas. Pero obviamente se puede elegir en qué tipo de sociedad o qué tipo de sociedad queremos construir, en qué tipo de sociedad quiero yo estar, ¿no? También. Mónica, entonces, ¿cómo influye directamente la sociedad patriarcal en la contracción espásmica del útero de las mujeres? Ya me adelantabas antes que las niñas pronto cierran el primer motor energético de su cuerpo. ¿Hay una explicación para este cierre? Quiero decir, el mecanismo muscular... Es un cierre igual. ¿Quién tiene tensión en la espalda o en un hombro? Ajá. ¿Esa tensión de dónde procede? Procede de una emoción bloqueada, seguramente. ¿Eh? De una necesidad de defensa. Por ejemplo, mucha tensión en los hombros. Mucha gente, si miras por la calle, verás que mucha gente va encogida, con los hombros encogidos. Hay una sensación de protección. De ahí viene. A través, sobre todo, de la represión sexual. Básicamente de la represión sexual. Y por eso las religiones hacen tantísimo hincapié en reprimir la sexualidad, sobre todo de las niñas. Quieren controlar la sexualidad humana. La de los hombres la dejan así como a media cuerda, pero sobre todo la de las mujeres ha de ser controlada, porque controlando la sexualidad de las mujeres, controlas a las mujeres, controlas las relaciones de las mujeres con los hombres y te aseguras que las siguientes generaciones van a seguir siendo educadas en ese sistema patriarcal. De acuerdo. Es decir, que una vez que esa niña accede a ser madre, va a seguir reprimiendo al fruto de su vientre. Entonces, directamente, y por eso tiene tanta importancia, yo no sé si habéis tenido la experiencia, pero realmente para mí cuando accedí a la sexualidad, claro, yo tengo ya casi 40, ¿no? Y entonces yo fui ese modelo de niña buena, tal, asexuada. Cuando accedes a la sexualidad dices, hombre, pues ya le han dado mucha publicidad a los curas a esto, que está muy bien, pero ¿por qué tanta negación de la sexualidad? Ajá. Del placer, ¿no? Del gozo. Bueno, Michel Odent tiene un libro que se llama Las funciones de los orgasmos. Y durante todo el libro habla de algo que se sabe en toda la historia, en todas las filosofías, y es que la sexualidad sirve o bien para trascenderla, sirve al ser humano para conocerse a sí mismo bien trascendiéndola, o que se puede hacer de dos vías, ¿no? A través de la represión, de darle vía, ¿m? Y a través de ahí trascender la sexualidad y encontrar una esencia. Eso sí. Ya tiene que ver con la psicología transpersonal donde yo me muevo. Uh-huh. Y claro, naturalmente no interesa a ningún poder que el ser humano tenga conciencia de sí mismo y que se trascienda. O sea, esto no interesa a nadie. Ajá. De hecho, Michel Odent en ese libro, si no recuerdo mal, da una nueva explicación acerca de la Vía Láctea, de hecho. Uh-huh. Heißer Sinn verbrennt. Hab ich einmal ein Mädel dort gekannt. Miserlo heißt sie, jeder dort weiß, sie geht. Weil die Prinzessin mir schön vergessen. Es ist mir schwer, mit der Trär soll ich dich und ich will. Mit der Prinzessin kann ich vergessen dich. Ach, Kim Hellmann Bankschaft, nur die kennst Helm. Thank you. Mónica, después de todo lo hablado, ¿qué podemos hacer por nuestros úteros? Bueno, una de las bases de mi trabajo es que, igual que el patriarcado interfiere en el cuerpo de la mujer biológicamente, también podemos, a través del cuerpo, revertir los efectos del patriarcado en él. De manera que por el útero se puede hacer, vamos a ver, el útero es un músculo. Uh-huh. Y es un músculo de musculatura lisa, pero como con cualquier otro, lo que podemos hacer es relajarlo. Hay una relajación que está colgada de forma gratuita para cualquier mujer en el blog estudiosobreelutero.blogspot.com para que quien quiera pueda acceder a ella y pueda empezar a relajar ese músculo, esa estructura muscular. Según parece, hay infinidad de momentos en los que nuestro útero puede moverse y generar una llegada de oxitocina y así producirnos placer. Por ejemplo, durante la lactancia. Bien es sabido que también en la recuperación posparto los tejidos uterinos y vaginales se ven favorecidos por el hecho de que el bebé mame. Pero no suelen decirnos que esto puede producirnos placer. Sí, claro, además es una musculatura algo especial porque tiene receptores de oxitocina, cosa que no pasa con otras fibras musculares a lo largo del cuerpo. Sí. Y el hecho de que tenga receptores de oxitocina tienen una función evidente. Bueno, Master y Johnson ya decían hace un montón de tiempo que el útero estaba involucrado en cualquier orgasmo de la mujer, precisamente por esos receptores de oxitocina. Y ese estar involucrado tiene que ver con el movimiento de las fibras musculares. Con la lactancia sucede exactamente igual. No es nada casual que los pezones sean una de las zonas erógenas del cuerpo de la mujer. Ajá. Se tiene placer al dar de mamar porque es la forma en que la biología, la naturaleza, se garantiza de que la madre va a dar de mamar a su bebé. Claro. Si la lactancia de forma natural produjera grietas, mastitis, problemas varios y fuera dolorosa, la mayoría de las madres hace 2 millones de años habrían dejado a sus crías y habrían optado por no seguir criando de la única manera en que podían sostener la supervivencia de la especie. Entonces, que nos hubiésemos extinguido prácticamente. Pues eso sí. Sucede mucho hoy en día. Hay lactancias dolorosas, con grietas, con mastitis. ¿A qué se debe ese cambio? Bueno, es una vez más los efectos del patriarcado, de estar muy desconectadas del cuerpo, ¿no? Pues las mujeres que tienen problemas para acceder a su propia sexualidad y a su placer, es muy difícil también que moralmente y a través de las ideas puedan dejarse llevar por el placer que sostiene la lactancia. Pero sí que hay muchas mujeres que tienen orgasmos mientras dan de mamar al bebé y es un acto placentero. Por supuesto, si no, es que no tenía ningún sentido. Claro. De hecho, Helen Dutch, que fue la primera mujer graduada en medicina en la Universidad de Viena y miembro de la Sociedad Psicoanalítica de Viena, declaró ya entonces, entre 1930 y 1940, ya declaró que amamantar es un acto de disfrute sexual en el cual las glándulas mamarias intervienen como zonas erógenas. Y ahí se quedó. Sí. Esta información no nos llega hoy en día. Sí, es siempre así, ¿no? De repente, Master y Johnson, en todo un tomo de 400 páginas, sueltan una frase en la que dicen: el útero está involucrado en cualquier orgasmo femenino. Se acabó. Esta señora suelta esto, pero no se sigue investigando, ¿no? Es como, realmente el cuerpo de la mujer es el gran desconocido. Yo me encuentro con fisioterapeutas que me dicen: el útero es imposible de relajar porque no es un músculo. Bueno. Va a ser que sí, es un músculo. Y has pasado por la facultad y te han dado una información errónea. Que claro, los profesores de la universidad igual tienen 40 años, estudiaron hace 20 con profesores que tenían 40, que tenían información de hace otros 20. O sea que podemos estar hablando de que la información que se transmite en las universidades es muy, muy antigua o muy poco actualizada. Entonces realmente se sabe muy poco sobre el cuerpo de la mujer y sobre la sexualidad. La sexología ha llegado a la sexualidad a través de la psicología conductista, que tampoco tiene nada que ver con la sexualidad biológica, animal, innata que trae el ser humano. Eso se desconoce prácticamente, no se sabe demasiado. Y durante el embarazo también, que el útero se dilata muchísimo, ¿podríamos también sentir placer? Claro, bueno, el útero llega a pesar 1 kilo, ¿no?, durante el embarazo y aumenta su tamaño infinidad de veces. Podemos llegar a tener placer durante el parto, lógicamente. O sea, me puedo imaginar viviendo en una cueva, en el paleolítico, sí, teniendo un parto de 20 horas, con un desgarro de 2 centímetros y pretendiendo que yo voy a seguir viviendo. Sí. Va a ser que no. No, nos habríamos extinguido. Sí. ¿Eh? Los partos han de ser más ágiles. Y de hecho lo que yo me encuentro cuando trabajo con mujeres, la relajación del útero, con mujeres que están embarazadas, es que los partos no son extraordinariamente largos. Un parto normal pues viene durando 3 horas desde el principio hasta el que terminamos con el bebé en brazos, ¿no? Uh-huh. Con toda la lógica, la naturaleza no puede permitirse un parto tan disfuncional como los que estamos viviendo hoy en día, con un 27% de cesáreas, me parece. Y además con desgarros, que es algo que damos como por hecho, pero que tampoco tiene demasiado sentido. Porque imaginaos, en el paleolítico, tener un desgarro en la zona entre el ano, la vagina y la uretra. Lo más probable es que tuviera una sepsis y en 48 horas la madre hubiera muerto. Sí. O sea que todo eso a mí no me parece nada funcional. ¿Qué pasa con la menopausia o la histerectomía? ¿Cómo influye en la sexualidad de la mujer? Pues de la histerectomía sabemos por la medicina tradicional china que siendo el útero el órgano que sostiene la energía que la sostiene físicamente, la energía sexual y vital, uh-huh. no significa que el hecho de no tenerlo, esa energía vaya a faltar. Uh-huh. Los hombres no tienen útero y sin embargo tienen esa energía. Ya. Eso por un lado. Y la menopausia va a depender mucho de la mujer que esté atravesando ese proceso que forma parte también de sexualidad, de lo conectada que esté la mujer con su cuerpo, de cómo se haya conocido, de cómo haya dado cabida a la sexualidad a lo largo de toda su vida, así va a vivir la menopausia de una manera o de otra. Ajá. Mónica, ya que estamos hablando de parto, embarazo, ¿cómo afecta el patriarcado a la maternidad? Pues la afecta profundamente en el sentido de que no solemos tener maternidades corporales, criamos de una forma muy mental. Sí. Desde esa crianza autoritaria que hemos vivido nosotras de pequeña, a, da igual, ahora la crianza que le llaman respetuosa, siempre y cuando sean modelos externos a lo que yo estoy sintiendo, a mi propia naturaleza, a mi biología, me estoy reflejando en un modelo externo. Y esas maternidades suelen ser dolorosas. A mí una de las cosas que más me cambió el chip fue precisamente convertirme en madre y darme cuenta de que la maternidad podía ser un acto profundamente gozoso, sí, de crecimiento personal, de desarrollo, de alegría, de felicidad, de compartir, de volver a mirar la vida con los ojos de un recién nacido, ¿no? Que es algo hermosísimo. Entonces muchas veces nos quedamos en las ideas, da igual qué tipo de educación le estemos dando al niño, qué tipo de crianza, pero nos quedamos en las ideas. Y yo creo que hay que hacer el trabajo de conectarse profundamente con el cuerpo y desde ahí podremos conectarnos también mejor con nuestras criaturas. Uh-huh. Habitualmente trabajas en Granada, ¿no? Tenemos entendido, pero viajas allá donde se te necesite en tus servicios como terapeuta uterina, podríamos decir. Si alguna mujer quisiera localizarte, Mónica, ¿cómo pueden encontrarte? El blog lo mencionaste antes, tienes a lo mejor algún email, si quisieras repetir ahora el blog otra vez. Sí, bueno, vivo en Granada y he trabajado por muchos sitios. También hago cursos online, que es más fácil también para muchas mujeres. El blog se llama estudiosobreelutero.blogspot.com. Hay una página web también que se llama www.lamenstruacion.es, donde también pueden encontrar la relajación del útero y más información sobre la menstruación. El dolor de menstruación y el dolor de parto proceden del mismo origen, de ese útero espásmico. Sí, de eso precisamente estamos hablando en el programa hoy. Uh-huh. Y además hay una cuenta de correo electrónico por si quieren localizarme, que es estudiosobreelutero@gmail.com. Pues muchísimas gracias, Mónica. A vosotras. Mónica. Muchísimas gracias. Hay un programa muy chulo en Radio Maina que se llama Matusca. Otra manera de recuperar el útero aparece en el documental La luna en ti. En este documental se ve la experiencia de varias mujeres que tenían menstruaciones dolorosas y mediante la práctica de la danza del vientre llegan a sentir mejorías. Para quien quiera probar, ahí va este tema de Kibitka. ¡A mover esos úteros! Thank you. Mónica nos ha dejado algunas herramientas para trabajar y rehabilitar nuestros úteros para que dejen de ser espásticos o espásmicos. Pero también hemos encontrado recomendaciones de Casilda Rodríguez en El asalto al Hades. Cuando una niña llega a la adolescencia, nos dice, tiene el útero tan rígido y contraído que hasta la mínima apertura del cérvix para la menstruación le produce un fuerte dolor. Sin embargo, nos dice que recuperar la sensibilidad del útero es posible. Se pueden dejar de tener menstruaciones dolorosas adquiriendo conciencia del útero, sintiéndolo, visualizándolo, relajándolo. Por eso es importante explicar a nuestras hijas que cuando se llenan de emoción, su útero palpita con placer. También nos recomienda hacer los ejercicios de Kegel porque ejercitar los músculos pélvicos ayuda a recuperar la percepción de los músculos uterinos. En Pariremos con placer, Casilda nos propone más ideas para recuperar nuestro útero. Primero, el propio orgasmo, nos dice, es la principal vía de rehabilitación del útero. A fuerza de latir, va deshaciendo la tensión y perdiendo el estado de rigidez. Además, debemos cambiar nuestra actitud frente al placer y reconocer su función orgánica. No se trata de crear una cultura que meramente reconozca que el placer no es pecado, sino de reconocer que tiene una función reguladora fisiológica y psíquica. Reconocer el placer equivale a liberar la inhibición inconsciente y automática, socialmente adquirida desde niñas, como bien nos explicaba Mónica. También, en la más temprana infancia, nos dice Casilda, la estricta educación postural nos disciplina para sentarnos en sillas con las piernas juntas, forzando el ángulo recto e impidiendo el balanceo de la pelvis, que permite que el útero quede suelto. Ocurre lo mismo con la forma de agacharnos. Las mujeres de culturas poco occidentalizadas se agachan sacando el trasero, a diferencia de las que hemos sido educadas en Occidente, que hemos aprendido a agacharnos forzando la columna vertebral para doblarnos metiendo el trasero sin balancear la pelvis, porque aquí agacharse sacando el trasero se consideraría una obscenidad. En este sentido, tenemos que reeducar la postura de nuestros cuerpos. Por último, nos dice Casilda, tenemos que conocer nuestro útero y visualizarlo. Cuanto más sepamos, más facilitaremos la reconexión. Pensar en el útero, imaginárnoslo vivo, latiendo, dibujarlo, sentirlo dentro de nosotras. Recuperar el lenguaje simbólico del útero como un pez que se mueve, como una medusa que vibra, como una rana que salta. Casilda declara que si la inhibición y represión del útero y del placer vino a través del neocórtex, se puede hacer el camino inverso y llenar nuestra mente de esa otra cultura, la que nos fue arrebatada hace siglos, la matrística. Pero esto habrá que dejarlo para otro programa. El tiempo apremia. No os perdáis el próximo capítulo de Matriuscas, en el que abriremos otra muñeca rusa para hablar sobre el parto en casa. Os esperamos aquí, en Radio Almaina, la onda invisible de Granada, en la 107.1 de la FM. Han hablado Aida Cobos y Olga Hernando, con la inconmensurable colaboración de Alfredo y Gaia Hernando. Podéis encontrarnos en el blog, en Radio Almaina, y os invitamos a que nos escribáis con vuestras dudas, preguntas, sugerencias, críticas y sobre todo elogios a úteros, mamas y otras crianzas @gmail.com. Que el placer de los úteros os acompañe. en Radio Maina, que se llama Matús.